presentando para ustedes el nuevo material discográfico de Los Cuatro para el Ritmo. Traemos una de las voces de mayor peso en el Cuarteto Regional de Córdoba. Canta para ustedes el creador de la dieta de la pandereta, el gordo Oscar Pedraza. Sigue el baile en la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Sigue el baile en la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con peso nuestras penas, torbellino y alegría. Sigue el baile, en la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Yeah.